No pueden servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y viceversa. Porque la sociedad y Dios de los dos demanda lo máximo. Viene esa lucha. Entonces, si uno se enreda un poco, ya deja de servir a Dios con todo el corazón. Eso es lo único que al innombrable, al enemigo, eso es lo único que le interesa. Con que una partecita nuestra no esté teniendo a Dios en primer lugar, con eso él ya ganó una batalla, porque eso nos distrae, nos saca de nuestro centro, nos saca de lo que debe ser lo principal en nuestra vida. Entonces nosotros no podemos servir a dos señores, porque o vamos a aborrecer a uno y amar al otro, o vamos a estimar a uno y vamos a menospreciar al otro. Por eso es que el Señor nos llama, hermano, aquí lo vamos a equilibrar para que ustedes después no digan, ah, entonces tengo que dejarlo todo y todas las cosas. Dios está hablando de una actitud, Jesús está hablando de una actitud, Jesús está hablando de nuestro corazón. No está hablando de otras cosas. Sigue el pasaje, dice 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, o no os afanéis. ¿Ya? No os afanéis, dice. ¿Qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? La palabra en griego que se usa acá por afanarse, es merimna, que quiere decir atraer en diferentes direcciones, distraer aquello que causa afán, que a uno lo pone especialmente ansioso, que lo angustia, que lo acongoja, que lo hace estar agobiado, que lo hace estar en ansiosa inquietud. Y esa es nuestra vida, hermano, hoy día. Ninguno de nosotros escapa a eso. El mal de este siglo es el estrés y la ansiedad. Nosotros no podemos estar tranquilos, hermano. Usted se fija que hasta necesitamos ruido. Yo mismo. De repente llego a la casa, no hay nada. Lo primero, instantáneo, es la televisión. O algo. Parece que eso del ruido, estar en silencio, es como... algo pasa, uno se pone como nerviosito. Necesitamos ruido. Y estamos todo el día rodeados de cosas, pero estamos siempre preocupados. Entonces, cuando dice acá, no se afanen, ¿por qué uno cuando predica, hermano, y esto es un consejo para todos los que prediquen, vale la pena investigar los términos que son claves en los versículos? Porque, además, como nosotros con mi esposo somos traductores, uno busca una palabra que pueda hacer la mejor traducción posible. Pero, sobre todo en el griego, significa a veces 10 connotaciones. Y no existe un término para poder explicar lo que quería decir el Señor. El Señor, cuando aquí dice, no se afanen por su vida, en el fondo está diciendo, no se afanen, no se distraigan, no se pongan ansiosos, no se angustien, no se acongojen, no estén agobiados por lo que van a tener, no se preocupen ni piensen por tal cosa. Porque como lo va a explicar más adelante, Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que tenemos necesidad de todas las cosas y las va a dar. Pero eso nos cuesta, hermano. Nos cuesta. Entonces nos distraemos. El estrés, la ansiedad, etcétera. Corremos. Yo antes, cuando tenía oficina en Providencia, de repente decía, tenía que ir al banco. Y salía, iba caminando apurado, y de repente decía, qué gil más grande. Nadie me apura. Por último salí para distraerme un rato y yo mismo me daba cuenta, y así de repente, ya, un rato, o sea, porque todo apurado. Y no tengo ni jefe, pues entonces es como, era como, ¿me entienden? No tengo jefe, tengo jefa, pero no tengo jefe. ¿Está coludido el Beto contigo? Fue el Beto el que me dijo eso. Me obligó a decir eso. Me obligó. Entonces, pero uno anda siempre apurado, hermano. ¿Se da cuenta? No disfruta. No, a uno le cuesta disfrutar las cosas. Chicas, se pierde uno. Si usted, un paréntesis. El ¿cómo se llama? El video que se mostró antes de la ofrenda. Si no fuera por los elefantes y por algunos animales así, muy poco, se podría haber filmado perfectamente en Chile. Porque en Chile tenemos todos, las diferentes tipos de paisajes, están todos. O sea, hermano, uno tiene que darle gracias a Dios por cosas. Aunque uno no los conozca, a lo mejor no ha estado en todo, yo lo doy gracias a Dios, conozco desde Arica hasta Puerto Williams, que es justo antes de la Antártica. Tenemos todo lo que mostraban ahí era la playa, el desierto, bosque, acantilado, flamencos. Yo viví por 3 años y medio en Tierra del Fuego, con los ona y los yaganes y todo eso ya. Me vestía con pieles y toda la cosa. Esa es la Sara la que me decía eso siempre. La vi ahí, por eso fue que me acordé, ¿ya? No, sí, me acuerdo. Entonces en la bahía, el pueblo se llamaba Porvenir. Cero Porvenir. Cero. Cuando nosotros vivíamos, tenía 2.000 habitantes, ahora debe tener 1.000. Porque ya en la bahía que entraba al pueblo, llegaban los flamencos, esos rosaditos que mostraron ahí. Y en la noche, ellos para dormir hacen esto. O sea, no pueden beber porque si no... ¡Que soy divertido! Entonces, hacen esto y cuando es invierno, las temperaturas en el tiempo cuando yo vivía allá llegaban hasta 20, 22 grados bajo cero. Esa parte de la bahía se escarcha y ahí quedaban los pobres flamencos. Así es, pues. Y si no se deshielaba durante el día o en 2 días, muchos morían. Pero bueno, es así. ¿Cuál fue la talla? Qué mala pata, sí, qué mala pata. Y ahí había, pero ¿sabe lo que era hermoso? Era cuando una bandada de flamencos, o sea, hablemos 100 o 200, emprendían el vuelo. Y eso rosado por arriba y negro por abajo en la sala era espectacular. Era espectacular. Entonces, por eso digo que ese darle gracias al Señor por las cosas que Dios ha dado a nosotros como país, como tierra. La lata que salga tan caro viajar en Chile. A veces sale mucho más caro. Por ejemplo, yo no he vuelto más, creo que a Punta Arenas, porque sale 2 veces más a veces que ir a Buenos Aires en avión. Es muy caro y es muy caro todo allá. La sandía la venden por trozos, para que usted sepa, por kilos. El kilo de sandía cuesta 2 lucas 500. ¿Ya? Todo es así, da una. ¿Ya? Entonces, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, pero era que uno perdía de vista las cosas buenas que Dios nos da. Dios nos dio algo. Y lo tenemos a nuestro alrededor y nosotros no nos damos cuenta porque estamos inmersos en esta cosa ansiosa y de estrés que nos impide disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. De todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces Él dice, no se afanen, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque los tesoros de este mundo van a desaparecer. ¿Por qué? Porque si mi ojo no está bien... enchufado, digamos, y en la dirección correcta me va a llevar por otro camino, y porque es imposible servir a la riqueza y servir al mismo tiempo a Dios. ¿Qué dice el Señor en este pasaje? Él nos dio la vida. Dice, no tiene la vida más valor que la comida y la bebida, etcétera. Y Él dice, si yo le he dado esto, ¿no le podré dar todas las demás cosas? Es lo que dice a continuación. Hermano, el Señor nos creó, el Señor te creó, el Señor nos hace respirar, el Señor nos dio todo lo que tenemos. Y si Él nos dio la vida, que es lo máximo que uno puede tener, ¿no nos podrá dar todas las demás cosas también? Lo puede hacer. Siempre que nuestra mirada esté clara y estemos centrados en los tesoros que permanecen para vida eterna. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, todo. No se preocupe, como dice acá, no nos preocupemos tanto por lo que vamos a comprar, lo que vamos a comer, por lo que nos vamos a vestir. El mismo pasaje, que el mismo video, esto no estaba programado, pero estaba justo dentro del pasaje, cuando dice que los lirios del campo, etcétera. ¿Ustedes vieron ahí cuántas flores? Hermosas las flores. Dice, ellos ni se preocupan. O sea, se vistieron mejor que Salomón, que era el hombre que más vestidos finos parece tenía. Las aves que salían ahí, ni se preocupan. ¿Por qué? Porque yo les doy de comer, dice el Señor.